viajando, aunque solo sea con la imaginación, siempre a través de la música. Y con un piano como este, desde luego, todo se puede conseguir. Por cierto, ¿qué tal va este mes de julio? ¿Qué tal llevas las vacaciones y las estás disfrutando? ¿O cómo llevas esa espera? O a lo mejor tú eres de los que las disfrutan en agosto. Sea como fuere, ya sabes que la radio siempre te acompaña. Y a escondidas, como siempre cada noche de sábado y cada noche de domingo.